Caicials le había dado a Macri el argumento jurídico para que Macri eche por decreto a la procuradora, a la anterior procuradora, Alejandra Gil Carbó, declarando inconstitucional el artículo, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que establece que a la procuradora hay que sacarla por juicio político con 2/3 del Senado. Dijo que era inconstitucional, que eso no valía para el Ministerio Público Fiscal. Entonces quedaba a tiro de un decreto de Macri. Ese es Caicials. Y después, lo del lago escondido, y seguro me estoy olvidando de algún otro. A ese tuvieron que llamar, porque nadie quería firmar, negarnos los fondos a nosotros. Y él, por supuesto, se ve que tiene que pagar alguna cuota del viaje al lago escondido, y entonces nos negó la plata que nos corresponde. Y tras cartón, esto. Esta intervención totalmente forzada. Insisto con esto, la intervención no tiene ni pies ni cabeza, no tiene posibilidad de prosperar, la vamos a resistir en todos los frentes, en la calle, en la plaza, en la puerta de la universidad, en la casa de las madres y por supuesto también en sede judicial. Sabemos que esperamos muy poco del partido judicial, está absolutamente comprado por este gobierno criminal que tenemos, pero lo que no puede comprar es nuestra conciencia, lo que no puede comprar es la historia de lucha de las madres y es el ejemplo. Y desde aquí le pido, y yo sé que vamos a lograrlo, a toda la comunidad de la Universidad de las Madres, que resistamos todos juntos, con toda nuestra fuerza que la tenemos a esta intervención. Y por último, decirles que el monigote que pusieron hoy de interventor, o que quieren poner de interventor, es uno de los que las madres denunciaron acá, en esta plaza, por traidores que se querían quedar con la universidad en diciembre. Y acá queda bien claro que las madres tenían razón. Y que la lucha que dimos desde diciembre hasta marzo para poder revertir lo que había votado aquella asamblea, teníamos razón en librarla. Y gracias a los compañeros y compañeras que advirtieron esa situación y en marzo votaron a Cristina Camaño, rectora, en una decisión histórica que vamos a sostener. Vamos a sostener, cueste lo que cueste, la Universidad de las Madres, sí o sí, su único futuro es con las madres adentro, con las madres al frente en la conducción estratégica de ese proyecto extraordinario que ellas crearon hace 24 años cuando el país se caía literalmente a pedazos como hoy. Hoy hay muchas urgencias en el país y también tenemos la urgencia de defender esta universidad porque acá se juega el futuro también de la educación pública en la Argentina. Y no estoy jodiendo, no se juega solamente en un presupuesto, no se juega en la guita, se juega también en estas decisiones. Desde el año 18 que hay desde 1918, hace más de un siglo que hay autonomía universitaria. No se puede perder en un decreto de un trasnochado como el que tenemos de presidente. Así que, compañeros universitarios de todas las universidades, pónganse las pilas, defendamos a la Universidad de las Madres porque es defender a toda la universidad pública, gratuita, de calidad y sin intromisión de gobiernos criminales como este.